Último minuto de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Está lindo el programa. Y le mandamos un saludo grande a Lita, que nos envió un audio que está muy lindo. Nos encantó el audio. Vamos a ver si nos permite compartirlo en un ratito. Y ahora miramos todos, porque se viene el fin de semana, Cari. Se viene el fin de semana y con el fin de semana llegan las tradicionales fiestas patronales de Mendiolaza. Y para conocer más sobre esto, ya lo tenemos del otro lado de la línea al intendente Daniel Salivi. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Cari. Buen día, Tuco. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Me imagino que desde tu lugar bastante movilizado, ¿no? Porque se viene una semana bastante interesante, importante, movida también. No te puedo explicar lo que es la MUNI. Realmente, la verdad que no hay palabras. Siempre, bueno, sabemos que por algo llevamos el eslogan, ¿no?, Mendiolaza Solidaria. La cantidad de bici, juguetes que estamos recibiendo de los comercios, las empresas, el parque industrial, una cosa increíble. Recién me crucé hasta el polio donde se están armando prácticamente 3.000 bolsitas con golosinas, con todos los números para los sorteos, lo que va a ser el gran festejo del domingo, el Día del Niño. Así que la verdad que si vienen acá, hay una cosa, no saben lo que tengo acá en el despacho, impresionante. Me imagino. Bueno, me acaban de traer la bici para mañana, porque mañana sin duda es la apertura oficial de las fiestas patronales, como bien dijiste, tradicionales, ya no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el corredor. Así que mañana a 10:30 nos vamos a estar concentrando. A diferencia de otros años, ha cambiado el recorrido, teniendo en cuenta que se está realizando la obra de cloacas, entonces no podemos realizar normalmente el circuito que siempre hacíamos todos los años, ¿no? Sumado a que hace dos años que lamentablemente por el tema de la pandemia no se pudo llevar a cabo todo lo que es este gran festejo, así que hemos decidido iniciar mañana allá en el barrio del Tala, para no perder, digamos, esa parte de historia que tienen siempre las patronales con la bicicleta de la familia, porque todo el mundo preguntaba, che, ¿la bicicleta lo vamos a poder hacer? Sí, bueno. Así que organizamos un circuito en el Talar, nos vamos a estar concentrando en la cancha de fútbol frente a lo que es la Plaza de la Memoria, en una de las rotondas sobre la avenida Tricera. Ahí ya hemos preparado todo el espacio para hacer 6 kilómetros con todas las familias y todos los ciclistas que se quieren integrar. Sin duda va a estar acompañando el santo patrono adelante, San José de Calazán, con la apertura oficial a cargo del cura párroco, como corresponde, digamos, en lo que va a ser toda una jornada de varios días con distintas actividades. Así que mañana vamos a hacer todo lo que es esa bicicleta. Después por la tarde va a haber actividades recreativas y deportivas acá en el Polideportivo Municipal. Y el domingo, bueno, sin duda el tradicional festejo del Día de las Infancias, en donde, insisto, muchísimas sorpresas, un espectáculo de primer nivel, como es el de Beto el Bombero, que ha estado en los distintos teatros de la provincia, bueno, sin duda acompañando siempre este grupo 3.5 como grupo local de acá de la ciudad. Pero es realmente infinidades de regalos sumados a los regalos que también ha dispuesto el municipio. Así que la verdad es contento. Les cuento que esta noche tengo la reunión con todos los presidentes de las agrupaciones gauchas. Esto le estoy dando una primicia. A ver. 40 presidentes de distintas agrupaciones gauchas de distintos puntos de la provincia que se juntan, que vienen esta noche para poder tener la reunión y organizar de lo que va a ser el gran cierre. Tenemos confirmado ya 826 gauchos de a caballo que van a acompañar la procesión gauchesca el próximo domingo 28, que va a ser el día del gran cierre. Ayer nos confirmó Nico Membriani, el payador de Jesús María, que también va a estar presente. Así que la verdad que bastante motivados y con toda esta alegría que siempre generan las fiestas patronales, porque bueno, sin duda se prenden las familias, se prenden los chicos, y es algo sumado a que no se podían dar todo este tipo de eventos, y que hoy realmente lo podemos llevar a cabo, así que la verdad es que muy contento. Me queda decirte que después de dos años de haberse suspendido las fiestas patronales, se vinieron con toda, digo, ¿no? Un gran despliegue. Y bueno, era la ansiedad, ¿no? Incluso, imagínate, más de 800 gauchos de caballo, que va a ser una procesión. La última, que fue en el 2019, estábamos chequeando esta mañana que veíamos, ahí habían sido 624 caballos, realmente una cosa impresionante. O sea que seguramente vamos vamos a superar ampliamente más de 200 caballos más, o sea, con lo cual va a ser realmente impresionante. Tenemos una gran sorpresa para el 28, entre las 3 y las 14 horas, una gran, pero gran sorpresa. Así que va a ser, y bueno, ya está confirmado también el dúo Coplanacu para lo que va a ser el cierre, bueno, artistas. Pero bueno, eso seguramente la semana próxima les iré anticipando de todas las novedades y las noticias. Y bueno, como les decía, durante toda la semana van a haber distintas actividades también, obviamente dentro de lo que significa la patronal, que son actividades religiosas y litúrgicas con distintas misas en los barrios, la bendición en los barrios, donde también la gente espera esto, ¿no? Porque sin duda la fe hace que todo el mundo en estos momentos por ahí difíciles, la gente pueda caer, ya sea por la salud, por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Así que eso también es bienvenido, sea ¿sí? para que realmente se pueda festejar. El día 25, que es el día del Santo Patrono, vamos a estar haciendo la ofrenda floral sobre la avenida que lleva el nombre justamente de San José de Calazán, en todo lo que es una gruta que se está remodelando para dejarla súper bonita, digamos, en donde va a estar el Santo Patrono. Y el feriado, que vendría a ser el jueves, pasa al lunes 29, en donde todos los colegios, las instituciones de la ciudad, obviamente, van a tener ese día libre, ¿no? Uh-huh. Daniel, no puedo dejártelo pasar, porque la anterior actividad que tuvieron en Mendiolaza se cortó. Perdimos la comunicación con Daniel Salvi. Justo cuando le iba a hacer una gran pregunta, pero se lo voy a hacer directamente, no voy a decir más nada. Bueno, recordemos, mientras retomamos la comunicación con el intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, que llegan las fiestas patronales, van a comenzar mañana sábado 20 de agosto. Daniel, sí, se cortó recién la comunicación. Sí. Bueno, te quería decir algo que no puedo dejártelo pasar. Porque en la actividad anterior que realizaron también hubo sorpresas y nos dejaste toda la semana picando con la intriga y la duda de qué se trataba, y ahora nos volvés a hacer lo mismo. Es que si no termina siendo una sorpresa. Bueno, pero entonces, un maestro de la expectativa también. Yo creo que la expectativa y la intriga hay que dejárselo a los, a las oyentes que están del otro lado, para que vayan no a Mendiolaza a participar. Seguramente que me vas a preguntar. Por supuesto que sí, claro que sí. Dale, tenemos escucha. Que tener algún dato como para ir también tirando pistas, bueno, de última. No, bueno, pero el lunes puede ser que yo, después que pase este fin de semana, con todas las actividades previstas para sábado y domingo, a partir del lunes por ahí podemos empezar a dar unas pistas así, y que los oyentes vayan tirando, digamos, a ver si descubren lo que puede ser. Si lo descubren, bueno, ya hasta el viernes. Si lo descubren el viernes, bueno, listo, ya ustedes lo pueden anunciar. ¿Alguna pista que puedas tirar de antemano, digo? Porque queda todo un fin de semana por delante. No, bueno, lo que pasa es que hay sorpresas también para el domingo. Hay sorpresas para el domingo, para el Día de la Infancia también. O sea que en realidad me parece que eso está bueno, porque esa es una sorpresa ya para los chicos, para todos los chicos que estén presentes. Hay una sorpresa, hermosa sorpresa. Bueno, segunda intriga. Lo dejo en menos de 10 minutos. Intriga, vamos a tener que ir directamente el domingo para ver de qué se trata. Por supuesto. Después en un ratito, porque ya van a poder ver la foto de todos los regalos que han traído las empresas, todo, que obviamente son los regalos que se van a estar sorteando el día domingo. Incluso vamos a sortear con la bicicleta, con la que yo mañana voy a hacer la bicicleteada. Uh-huh. Cuando vean la bici, realmente impresionante, una de las últimas bicis que son ya, digamos, estás preparada, digamos, hasta para competencia de mountain bike. Ese sin duda va a ser el último sorteo. Eso ahora en un ratito ya seguramente también ya lo va a estar publicando, digamos, para que lo puedan ver. Con eso voy a hacer mañana la bicicleteada, pero a diferencia de otros años, la vamos a destinar también para que sea sorteada justamente el día domingo, en el Día de las Infancias. Uh-huh, buenísimo, una alegría para los niños y niñas que van a estar participando. Dani, te consulto la última. Sí. ¿Cómo fue esta convocatoria a empresas o comercios que adhirieron a realizar una donación para el Día de las Niñas? Mira, porque viste que normalmente siempre uno de los temas puntuales era que siempre tratar de tener un regalo para todo y obviamente que a veces las cuestiones económicas se hacen muy difícil poder hoy, porque antes uno cuando tenía 1.500 chicos, bueno, era distinto, digamos, y los precios eran otros, digamos, incluso hasta cuando había importación. Hoy no hay disponibilidad, digamos, incluso los números son grandes. Si vos tenés que comprar 3.000 juguetes para darle a cada uno de los chicos, se hace muy difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de eso dijimos, che, bueno, hay que tratar de hacer un buen sorteo de la mayor cantidad de juguetes y bicis que se puedan, bueno, patinetas de skate, o sea, hay de todo. De todo. Mirá, hasta un karting me trajeron recién. Qué bien. Entonces, qué bien. Bueno, se sumaron. Cuando esto lo comentamos con la gente del Parque Industrial, yo cuando lo comenté con el Centro Comercial, dije, bueno, todos colaboremos. Entonces, bueno, va a tener prácticamente casi entre 100 y 150 regalos para sortear. Uh-huh. Que a veces vos siempre quisiera que uno todo se pueda llevar, pero bueno, todo el mundo lo entiende también que se hace muy difícil. Imagínate hoy nomás los costos que significa, digamos, lo que es la leche, el chocolate, las facturas, todo tiene un costo, un espectáculo, digamos, para que realmente todos puedan disfrutar y armar todas las bolsas con golosinas para que realmente los chicos puedan venir a disfrutar de ese día, durante toda la mañana, a partir de las 10 y prácticamente hasta las 13 horas, de un espectáculo, mientras disfrutan de un chocolate, una factura, de una golosina. Y bueno, y con toda la expectativa de poder llevarse alguno de estos premios, ¿no? Seguro, bueno, algo se van a estar llevando y en el caso de que no, se van a llevar una hermosa, seguramente, actividad y bueno, evento. Dani, te agradecemos este rato con Radio Nexo, traernos esta información de las patronales que se vienen en Mendiolaza. No. Y seguramente la semana que viene te vamos a estar molestando para ver. ¿Cómo te encanta? Sí, dale, sí. Larga prenda, porque queremos saber. Te la vamos a blanquear. Lunes a las 9 de la mañana te estamos llamando. Bueno, con todo gusto. Bueno, están todos invitados para mañana y para el domingo y sin duda para todas las actividades y obviamente para el gran cierre del próximo domingo 28. Bueno, abrazo grande para ustedes. Excelente, abrazo también para vos. Hasta ahí, bueno, Daniel Saliba, intendente de Mendiolaza, trayéndonos todo lo que se va a venir esta semana en las fiestas de las fiestas patronales tradicionales de Mendiolaza. Todas las actividades, pero en especial la del domingo, que es cuando se va a festejar el Día de las Infancias o el Día de la Niñez, con sorteos, con chocolatada, con facturas, con golosinas, con shows en vivo, bueno, de todo un poquito. Y como siempre, esta intriga que nos deja de saber qué sorpresa va a haber, no solamente el domingo 21, sino el domingo 28, que también va a estar el dúo Coplanacu. Uh-huh. Sí, igual la sorpresa, por lo que yo registré, hay una cuestión clave, dijo, entre las 13 y las 14. Y las 14. Así que hay una pista. El horario, por está lo menos. Raro. Bueno, pero vos yo sabés que... Una costeleta, si me pasa por la cabeza. Esa, ¿no? La costeleta. Nos quedamos, de asado, no claro. Sé. Nos quedamos hasta las 13, gente. Este es Anexado.